La sociedad es una gran sombra proyectada sobre la pared para espanto de los niños y de los tontos. Igual definición nos queda para los críticos. Lanzando flema por sus bocas corrompidas. Es lo que dicen los santos.